un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Oh. Llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. Muy pero muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos comenzando otra emisión de esto que dimos en llamar Metas Alta, ¿eh? A través de la 99.7 FM Voces y a través de www.fmvoces997.com. Estamos comenzando también, o si no, a través de la otra opción que tenemos por internet, www.fmvoces997.es.tl. Eugenio Dichocho acompañándote hoy en la conducción de este programa. Del otro lado, en la producción técnica y musicalización de este programa, está el señor Martín Chávez. Vamos hasta las 14, con toda la reseña informativa local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculo, política, economía y muchísimo más, ¿eh? Estamos, como te dije, por la 99.7 desde la ciudad de Salta, en Alvear 354, o a través del 421-6425, línea directa 155-664-627, es el celular, prefijo que tenés que anteponer el 0387 si estás en el interior del país o fuera del radio de la ciudad de Salta. Obviamente nos encontrás en internet, Facebook, Meta Salta, dale un me gusta y ya tenés los links, videos, fotos, audios y mucho más de lo que pasa en este programa de lunes a viernes, obviamente por la 99.7. Dirección general también y conducción de este programa, el periodista Félix Händler y muchos compañeros más que nos acompañan a lo largo de toda la semana, Marcelo Forcada, Leo Krasenlik, Walter Díaz, Patricia Morales y muchísimo más en el equipo, con la dirección de la radio, obviamente, el Muñeco López. Así comienza y así arranca hasta las 14 horas, Metas Alta. Si no estás comenzamos a desarrollar la información del orden nacional en este caso, porque desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el Gran Buenos Aires nos llegan informaciones destacadas, obviamente, a nuestra mesa de trabajo. Es así que hay otra tormenta intensa en la Ciudad de Buenos Aires y está cayendo granizo en este momento. 80 milímetros en menos de media hora, tormento y granizo en Buenos Aires. Un temporal de agua, viento y granizo afecta a la gran parte de la ciudad y al conurbano bonaerense. Es el titular destacado a través de la cadena Todo Noticias en televisión e Infobae a través de su portal informativo. La tormenta llega a la ciudad de La Plata, donde ya hay algunas calles anegadas. Otro de los titulares. Bueno, todo esto y mucho más vamos a ir ampliando en el transcurso del programa. Una tormenta de lluvia y granizo sorprendió este mediodía a vecinos del norte y el centro de la ciudad. Hay anegamientos en Villa Mitre y otras zonas. El cielo se oscureció en pocos minutos y hubo fuertes ráfagas de viento. El ministro de Espacio Público, Diego Santilli, aseguró que el fenómeno fue intenso. Así lo están titulando los diferentes portales que provienen desde la capital federal acá a nuestra mesa de trabajo. Y lo más destacado en Salta también, dice, susto en Cafayate y Campo Quijano a causa de los fuertes vientos. Hay evacuados. También los fenómenos climatológicos han afectado a la provincia de Salta. Se produjo la voladura de techos de chapa en la periferia de la ciudad. Las ráfagas fueron de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Es la noticia que nos proviene también desde el portal de El Tribuno. Noticias que destacan en el orden local, como también dice por acá lo siguiente. Macri en Salta es Guillermo Durán Cornejo, titulan. El presidente del PRO en Salta, Martín de los Ríos, dijo que Durán Cornejo es el ejemplo vivo del partido de Mauricio en Salta. De llegar, integrará ese bloque en el Congreso. Las razones. Obviamente estamos cerca de la pausa comercial de las 13:20 horas. Nosotros comenzamos a titular lo que es lo principal y destacado. Antes de ir a la pausa, decimos que Evita Issa lanza hoy su precandidatura a diputada nacional. La presidenta de la Juventud Peronista lanzará hoy su precandidatura al Congreso de la Nación en el microestadio Delmi. Aseguró que junto a sus compañeros plantean un desafío generacional. Ahora sí, comunicate con nosotros, 155-664-627, 421-6425, Facebook Metasalta, fmvoces997.com. Se viene la primer pausa, Martín Chávez, no te muevas de ahí, ya desarrollamos más noticias en el aire de la radio, dale. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada. No levantes la voz, ni me pidas perdón. Los mejores sándwiches del país son de David. Surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Horas 23 minutos. Otra vez me la olvidé abierta, la famosa puertita nuestra, Martín. Hoy estamos en un día agitado, en un día movidito, tanto en información como en un día agitado para mí también, así que andamos así a las corridas haciendo todo a la vez, pero bueno, lo importante es que estamos ofreciéndote la reseña informativa a través de la 99.7 FM Voces hasta las 14 horas. Esto es Metas Alta. Vamos a ir a otras noticias. ¿Escuchó hablar usted, Martín, de ropa para todos ahora? ¿Sí? ¿Tuvo la posibilidad de escuchar? Bueno, tenemos fútbol para todos, automovilismo para todos y ahora se viene ropa para todos. O sea, este país da para todo. Ya sería el análisis. El programa impulsado, escuche bien, por el gobierno nacional, que consiste en la venta de indumentaria económica en las cadenas de supermercados. En Salta solo se implementarán el Chango Más, rige desde hoy. O sea que usted puede comprarse una remera, una camisa, dentro de este rango, que va a venir con la marquita ropa para todos, no sé, a 100 pesos. Así que hay que ir al Chango Más y conseguir. El ministro Boudou ya estuvo en 678 luciendo una camisa de ropa para todos. Hay que ver si se la puso solamente para estar en el programa. ¿Cómo dice? Tiene el logo de claro, ropa para todos. Y la cara, falta la cara de Cristina ahí también, ¿no? ¿A usted le gustaría una remera del Albo, sí? Que diga el escudo, tapamos el escudo del Albo donde diga ropa para todos. No, ya pierde la esencia del Albo. Entonces no la va a comprar Martín Chávez. Lo vamos a mandar a nuestros compañeros de Metas Alta que vayan a lucirla. Leo Krasenliga, Marcelo Forcada. Bueno, nosotros recomendamos las prendas de La Favorita, ¿no? Nuestros auspiciantes, ahí pueden ir a la calle Florida, está La Favorita. Hablábamos entonces de ropa para todos, hablamos de Evita Isa, que lanza hoy su candidatura a diputada nacional, y decimos que hay festejos por el Día de los Jardines de Infantes. En la Casa de la Cultura se realizan funciones de la obra Momo, de la Morisqueta, para los más chicos y sus maestras. Más de 1000 niños participaron de la celebración. Seguimos recorriendo el panorama local. Escuche esto, Martín. Si me sacan, me prendo fuego. ¿Quién dijo esto? Esta madrugada, un hombre de 34 años se roció el cuerpo con nafta y amenazó con prenderse fuego si la policía lo sacaba del terreno que había ocupado ilegalmente junto a otras 9 personas. Son las consecuencias, obviamente, de la falta de trabajo, de recursos para poder subsistir hoy en día. Una persona desesperada por dejar su vivienda amenazó prenderse fuego a lo bonzo, como se dicen en este caso, rociándose con nafta. Estamos trabajando en un frente que construya algo mejor para los salteños, sostuvo la diputada del PPS, Virginia Cornejo, respecto a la supuesta conformación de un frente opositor al urtubeicismo entre su partido, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio. Hay más noticias del orden local. Los cinemómetros, ahí está, de Avenida Paraguay, funcionan como la mona. El periodista conocidísimo de una radio colega dijo que cualquiera se puede dar cuenta del mal funcionamiento de los controles de velocidad instalados en la Avenida Paraguay. Contribuyen al descontrol en la zona. Hay algo que corregir, obviamente. Seguimos titulando las noticias locales y obviamente destacamos que Libre del Sur pide detener la corrupción. No robarás. Juntos podemos detener la corrupción, dice el afiche con el que Carlos Morelo se instala como candidato en Salta. Denuncias contra Romero. Dice por acá, también proponen hacer un disparo con cada arma de fuego para crear un registro. Es la propuesta del diputado por Orán Marcelo Bernard y se denomina disparo testigo. Busca crear un registro de cada arma de fuego en la provincia. Fue la reseña del panorama local, obviamente iremos ampliando en el transcurso del programa, pero volvemos a Capital Federal. En este momento vemos un móvil ubicado ahí en el barrio de Palermo, Austria, Avenida Libertador. Atención, siguen inundadas las calles para la gran cantidad de salteños y jujeños que viven en Capital Federal de esta parte de la República Argentina. Usted sabe, Martín, son muchísimos los salteños y jujeños que viven, más que nada hablando de estas dos provincias que están acá cerquita, donde estamos habitando, y Jujuy. Muchísimos salteños y jujeños viven, y especialmente los barrios de Boedo, Balvanera, la zona de Monserrat, Constitución, son los barrios donde más frecuentan los salteños, que están dispersos por toda la Capital Federal. Así que también nosotros comentamos lo que ocurre en aquella ciudad para algunos que tengan familiares o parientes debido a las inundaciones. Tuve la oportunidad de vivir 14 años en Capital Federal y son muchísimos los salteños, así que llevamos la información de lo que ocurre allá para esta gran cantidad de salteños, sobre todo que viven en la Capital Federal. Entonces, reiteramos, tormenta y granizo en Buenos Aires, bomberos trabajan para sacar el auto atascado en medio de las calles inundadas. Ya hay autos que han quedado entre el agua, sumergidos ahí, así que es la triste noticia que llega nuevamente el fenómeno climatológico afectando a la Capital Federal. 13 horas 29 minutos, nos disponemos, Martín Chávez, a hacer una nueva pausa comercial en este programa de Metasalta 99.7 FM Voces. Tu mensaje al 155-664-627. Tu llamado al 421-6425. Tu mensaje a través de internet en el Facebook Metasalta. O escuchanos por fmvoces997.com, fmvoces997.es.tl. Ahora sí, desde Alvear 354 en la ciudad de Salta. Pausa, no te muevas de ahí. Ya se viene el segundo tiempo de Metasalta. Dale. Me tengo que ir. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Luis Plaza Automóviles. Ventas de autos usados seleccionados y cero kilómetro, multimarcas. Urquiza 1562, teléfono 431-2424. Luis Plaza Automóviles. No sueñes más, hacelo realidad. Visita nuestra página web www.luisplaza.com.ar. Luis Plaza Automóviles. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company, el alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Medicina

No me hagas daño ni me des amor. Por lo menos hoy quiero serlo. Estamos haciendo Meta Salta. En el mediodía de Salta hay muchísima gente que está comiendo a esta hora, Martín. Así que a la gente que está almorzando y que se está informando con nosotros, el saludo grande y buen provecho, ¿no? Porque es la hora de la comida. Les recomendamos también, siguiendo con nuestros auspiciantes, Sanguchería David, la panadería del Chuño también, obviamente, son las recomendaciones. Bueno, habíamos hablado, y sigue siendo noticia destacada a nivel del orden nacional, tormenta y granizo en La Plata. Atención, la imagen dividida en dos, la pantalla de TN, por un lado Capital Federal con Palermo inundado, por otro lado La Plata, ya el móvil instalado también con las inundaciones. Eso es lo destacado en Capital Federal, recordando que en Salta tenemos un día despejado y ya hace 26 grados la temperatura acá en Salta. Día de primavera y tirando veranito también. Martín, 14 es el porcentaje de la humedad, muy baja la humedad, después de haber tenido un día con susto en Cafayate y Campo Quijano a causa de los fuertes vientos que se sucedieron. Vamos a ir con otra local antes de volver a lo nacional. Fuertes disidencias entre el PRS y el PJ. La reunión plenaria de ayer entre los integrantes que conforman el Frente para la Victoria arrojó como resultado una virtual fractura para las próximas elecciones. Ya volvemos a hablar con lo que pasa en Salta. En la sede de la FIB, Ricardo Echegaray estuvo reunido con funcionarios en Salta. El titular de la FIB estuvo en la provincia reunido con varios ministros en la sede del organismo. Seguí comunicándote al 155-664-627, 421-6425, Facebook Meta Salta, o quien te habla, Eugenio Dichocho en la conducción. Estamos por FM Voces 997.es.tl, FM Voces 997.com. Estamos también en internet, con la camarita instalada en el estudio. Nos pueden ver a través del Facebook de Meta Salta y está el link www.justin.tv/elgolazofm. Seguimos hasta las 14 horas acompañándote con información. Y ahora sí, antes de ir a la pausa de las 13.45, tenemos que informar a nivel nacional. Ya te dijimos lo destacado, lo que ocurre en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero hay otras noticias. Macri junto al campo en una protesta en el centro. Es el futuro del país. El jefe de gobierno porteño se acercó al obelisco donde la mesa de enlace realizó una jornada de concientización para reflejar la crisis del sector. Sin el campo, el país no tiene futuro, dijo el líder del PRO. Y vemos a todos los integrantes del campo haciendo el famoso fuck you, ¿no? Ahí de que impone Jorge Lanata en su programa. También, si no veo mal en la foto, están haciendo este conocidísimo fuck you. Todos los integrantes del campo reunidos. El dólar libre baja 5 centavos y se vende a 8,88. La divisa abrió con leve caída en el mercado paralelo tras descender 2 centavos en la jornada de ayer. Con el dólar oficial estable a 5,27 pesos, en bancos de la City la brecha cambiaria es del 68,5%. A veces no hay que apegarse a la ley. ¿Quién dijo esto? El gobernador de Río Negro, Alberto Buere-Tidilnek. Así es, Buere-Tidilnek pidió que los jueces tengan más sentido común. En declaraciones, obviamente, a el portal informativo Infobae, al decidir sobre la liberación de menores acusados de crímenes, dijo: hay que asumir que hay situaciones de menores en las que no hay reinserción. Otro funcionario suena como candidato para octubre y dejaría el ministerio. Con el respaldo de todo el PJ de su provincia, un integrante del gabinete de Cristina Kirchner está listo para competir en las elecciones legislativas de este año por una banca de diputados. Se definirá esta semana. Pasando a otras noticias, y en este caso del orden internacional, decimos que en medio de la brutal represión, Irán le otorgó respaldo financiero a Siria. Teherán concedió un préstamo de 4 mil millones de dólares al régimen de Al-Assad, según lo confirmó el presidente del Banco Central Sirio. El país árabe también podría recibir créditos de otro de sus aliados internacionales, el gobierno de Vladimir Putin. Otras noticias, obviamente, destacadas que siguen llegando a nuestra mesa de trabajo. En este caso, hablamos de China y se trata de una trágica muerte de una mujer en un ascensor. Ingresando al portal informativo infobae.com pueden encontrar videos y fotos de esto en la portada principal. Otra más internacional, antes de ir a la pausa de las 13:45, el canal Globovisión publicó un comunicado por las denuncias de censura. A raíz de los despidos en la señal venezolana, hasta hace poco la única de noticias no adicta al chavismo, los nuevos directivos intentaron justificar sus decisiones. Ayer Capriles advirtió que dejarían de transmitirlo. El Papa Francisco también es noticia. Francisco no quiere cambiar para no hacer el ridículo. Lo escribió en una carta a un cura riojano, en la cual expresa su preocupación por evitar el aislamiento y hacer una vida normal. La riqueza nos impide acercarnos a Jesús, dijo en su homilía diaria. Ahora sí vamos a hacer la última pausa del programa, en este caso la pausa, la nuestra, la de Meta Salta, y volvemos con la parte final, el deporte, la cultura y el espectáculo en la 99.7. Recordá, 155-664-627, 421-6425, o si no, Facebook Meta Salta. Estamos con Martín Chávez hasta las 14 horas. No te muevas de ahí, ya sigue Meta Salta. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar está. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Yes.

Mañana estaremos con otro estilo musical seguramente, ¿no? Marcelo Forcada, miércoles y jueves, selecciona otro tipo de música. Los lunes estamos con Félix, más que nada con el folclore. Y así van variando los ritmos en tu panorama informativo Metas Alta. 155-664-627, 421-6425 en Facebook, Metas Alta, obviamente para que te comuniques con nosotros. Webcam en estudios, www.justin.tv/elgolazofm. Y si no, a través de fmvoces997.com, sino fmvoces997.es.tl. Ahora sí, pasamos a la parte deportiva. Vamos a hablar de las principales noticias del deporte. Atención, y esto es noticia. Infobae titula así: Manu Dona Ginóbili. Y un caño que lo llevó al top 5 de las jugadas de la NBA. En el cuarto encuentro de la final del Oeste, el escolta argentino se lució con un par de asistencias. Una de ellas un pase entre las piernas de un rival por el cual lo compararon con Diego Maradona. Los Spurs van a jugar la final del torneo, ya que con 37 puntos de Parker ganaron por 93-86 a los Grizzlies y se convirtieron en finalistas del torneo más importante de básquet. La serie terminó 4-0 y los de Texas vuelven a los partidos de definición luego de 6 años. Grande Manu Ginóbili, que va por la cuarta corona en la NBA. Lo más destacado entonces en el básquet internacional. Del Bonis, la primera alegría argentina en Roland Garros. En la primera ronda el juvenil venció a Julián Reiste por 6-7. Obviamente el tiebreak fue así, el parcial. 6-1, 6-0 y 6-4. Guido Pelia va con Iván Dolg y Horacio Ceballos con Vasil Pospil. Además, Djokovic se mide con Goffin. La lluvia demoró la jornada. Eso es lo más destacado a nivel polideportivo. Pero hay noticias del fútbol y destacadísimas. Newell's, Martino y Lasagna ante Boca 1991. Recordemos que en la revancha por los cuartos de la Copa, el equipo rosarino buscará repetir la victoria en la Bombonera cuando se consagró campeón de la temporada por penales, de la mano de Marcelo Bielsa y con su actual DT en la cancha. Otra del fútbol, dice en el orden internacional, obviamente eliminatorias, Pekerman dio la lista de Colombia para visitar Argentina. El DT de la selección cafetera confirmó los 25 futbolistas convocados para la doble fecha de eliminatorias. Luis Amaranto Perea, Teófilo Gutiérrez, James Rodríguez y Radamel Falcao estarán el 7 de julio en el Monumental. Hablamos de Boca Juniors, el rival de Newell, obviamente en los cuartos de la Copa. Bianchi apuesta por un solo delantero para visitar a Newell por la Copa. En la última práctica, antes de viajar a Rosario, el entrenador Genay se volvió a probar con un 4-4-1-1 con Riquelme de enganche. Blandi de Bundi y Sánchez Miño por el Burrito Martínez. Silva otra vez quedó afuera de los convocados. No esperaba mucho de Newell y Boca, chicaneo Ramón Díaz. El DT de River dijo en conferencia de prensa que lo sorprendió el resultado, aunque aclaró que no tenía muchas expectativas porque jugaba el puntero contra uno de los últimos. Balanta y Poncio podrían volver con Argentinos Juniors. Racing estableció un pacto de silencio de cara al partido con Quilmes. En la semana previa al juego, el técnico Luis Abel Díaz determinó que solo haya conferencias de prensa. Ayer hubo volantes citando al equipo a perder con el rival directo Independiente en la lucha por no descender. Siguiendo con otras noticias, podría regresar a Boca un anhelo de Bianchi que ha resistido en su club. Se trata de un multicampeón genese cuyo nombre suele estar presente en cada mercado de pases argentinos. La posibilidad se acrecienta porque no atraviesa uno de sus mejores momentos en el viejo continente. Si no me equivoco, estamos hablando del Cata Díaz, por lo que vemos en la foto, ya que el portal acá ha titulado la noticia, pero sin decir de quién se trata, pero seguramente es el Cata Díaz, por lo que vemos en la información. Seguimos hasta las 14 horas, obviamente desarrollando el deporte y la cultura y el espectáculo. Y destacando el fútbol de ascenso, decimos que Gimnasia visita Instituto con la posibilidad de sellar su ascenso. Desde las 16 horas, el Lobo Platense enfrentará al equipo cordobés con la misión de conseguir una victoria que lo devuelva a la A. Igualmente podría subir de categoría si Sarmiento de Junín, que juega a las 13, cae ante Defensa y Justicia. Volviendo a Roland Garros, recordemos que Mónaco y Berloca ayer cayeron en su debut en París, en lo destacado del fútbol internacional. Ahora sí, Martín Chávez, con una cortinita o lo que tenga a mano, nos disponemos a presentar en los minutos finales la cultura y el espectáculo en Metas Alta. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas. Le converso a mí. Así es, hemos llegado a la parte final y a la parte del espectáculo. Atención, el nuevo film del ciclo de cine de la UNSA. Se va a proyectar en el día de hoy, Parias, Texas. La película dirigida por Wim Wenders está protagonizada por Natasha Kinski, Dean Stockley y Harry Dean Stanton. Eso es lo destacado entonces en el ciclo de cine de la UNSA. Pasando a Cinearte Ricardo Castro, en la sala de General Güemes 434, proyectan Última Función del Pañuelo Amarillo a las 21:30 horas entonces. Cinearte Ricardo Castro. Otro titular de la cultura y el espectáculo, en este caso de El Orden Nacional. La princesita Karina contra Dalma Maradona en Twitter. Una verdadera guerra fría sostienen las Maradona por las redes sociales. La cantante acusó a la hija mayor del 10 de manguear zapatillas, entre otras indirectas, que revelan el enfrentamiento. Cuatro actrices quieren encarnar a Hillary Clinton. Una historia sobre la brillante abogada que debió elegir entre su esposo Bill Clinton y su futuro político. Tenemos más por acá. Cubero contó cómo engañaba a su novia para ver a Nicole Neumann. Yo le pregunto a usted, Martín, si tuviese una novia y le surge la posibilidad de estar con Nicole Neumann o otra a su gusto, ¿qué haría usted? ¿Lo haría? ¿Buscaría alguna manera? Obviamente escondidas, ¿no? Porque es una tentación, ¿no? Tener una novia y que te aparezca algo así. Mujeres de otro planeta, por decirlo así, capaz que a veces inaccesibles, ¿no? Ahora lo confiesa Cubero, cómo fue esta historia después que pasó mucho tiempo. La modelo y el jugador de Vélez Sarsfield recordaba una anécdota en el programa de Alejandro Fantino. Panam dijo, tengo que aprender a convivir con este dolor. La conductora infantil habló con la prensa sobre la pérdida de su hija. Y la última, atención, vamos a decir que la Bedie, Adele, se quedó con el Palma de Oro. Las cintas de la edición 2013 giraron en torno de dos grandes temas, la homosexualidad y el dinero. Mientras en Francia miles marchaban contra la ley de matrimonio igualitario, premiaban una historia de lesbianismo. Nos despedimos nosotros. Esto fue Metas Alta a través de la 99.7 FM Voces. www.fmvoces997.com fmvoces997.es.tele. Estuvimos en Facebook como Metas Alta. Vas a revivir ahí el audio, videos y fotos del programa. O si no, a través del Facebook de Eugenio Dichocho. Si no, estuvimos obviamente a través del 155-664-627, 421-6425, 0387 el prefijo en el interior del país. Ubicados en Alvear 354, nos vamos a despedir. Mañana a las 13 horas te vas a encontrar con Marcelo Forcada, como todos los miércoles, en la conducción de Metas Alta junto a Leo Krasenlink, programa que dirige y conduce Félix Händler. Recordá, viernes Pro Cultura Salta, periodismo las clases de 17 a 20 horas en Mitre 331, lunes y viernes en UNATE 17 a 18, 30 horas, Mitre 331, cuota accesible, pasantía asegurada y entrega de diploma. Ahora sí, nos despedimos, ya se viene la gente, la calle y sus costumbres. Gracias Martín Chávez, nos vamos con una temperatura de casi 26 grados y una humedad del 14% con cielo despejado. Seguí en la radio, será hasta el día de mañana con Meta Salta. Chau, gracias. En la mañana cuando me despierto, me gusta que te estés a mi lado. Las sábanas testigo de tu cuerpo desnudo, recién después de habernos amado. Iluminando nuestro propio cielo, pues apareciste en mi vida. Uh-huh. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en